Uno se presenta ellos, un stand-up con dos jóvenes, con Ezequiel Campa y Malena Pillo, y vamos a hablar, ella es aquella protagonista del hilarante y desopilante blog La Loca de Mierda, se llamaba así, una serie de videos que producía ella misma, y sumó infinidad de seguidores. Y están producidos ellos por un amigo mío que se llama Federico Novik, a quien conozco y que le voy a pedir luego que Malena Pillo le mande un saludo. ¿Cómo te va, Malena? Pollo Mactas te habla. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Me alegro. Contame, entonces, ¿soy en el DNI de Ateneo? Sí, ahí estamos en el DNI, ya estuvimos el sábado pasado. Y fue muy bueno, así que bueno, nos cargaron otra fecha y... ¿Cómo? ¿Les ha ido bien? ¿Les ha ido bien entonces? Sí, bien, sí. Bueno, a ver, si escucho mi voz, que se te repite, ¿puede ser? Sí, te la vamos a modificar inmediatamente porque... Por favor, es psicótico. Nuestro operador... Bueno, es como si estuviese hablando del otro yo. Ahora, claro, pues. ¿Ahora la seguís escuchando? A ver... ¿Hola? Sí, un poco, pero bueno, no importa, no importa. Un poquito nada más. Bueno, escúchame, bueno. Contame, ¿qué es esto de ellos, este stand-up? Contame a nuestros amigos. Es un show de stand-up clásico, es un monólogo mío, el monólogo de Ezequiel. No hay escenas ni nada del estilo, así como un afán de mostrar el género tal cual es. Pero es eso, monólogo de humor. Sí, ¿y el tuyo son todos escritos por ustedes mismos? Sí, como la característica del stand-up en realidad tiene esto de que es algo como medio confesional, ¿no? Sí. Como son, es hacer humor con la observación y además es eso. Lo gracioso es que el texto lo haces escrito vos y que no lo pueda decir nadie que no seas vos, ¿no? Exacto. Así que el monólogo lo escribí yo y el monólogo de Campa lo escribió él. Vos estabas en el año pasado en The Cavern, ¿no? En la plaza. Estuvimos en la plaza de Cavern un tiempo y después estuvimos a cambiar todo el año en el Reina. Que no. Es un Palermo. Sí, lo conozco perfectamente. El Belma Café ahí en la calle Gorriti. Exacto. A 5.500. Exacto. Y ahí, todavía el show que estamos haciendo ahora de 1-10, que son solo estas dos funciones, es como para cerrar el año. Es el mismo show del Belma con alguna variante. Que bueno, no lo vamos a decir para no chavar, pero bueno, en realidad es como el cierre del año de 1-10. Está muy bien. Bueno, entonces si convocamos, invitamos, la gente se va a divertir, seguro. Sí, la gente está divirtiendo, así que venga a verlo, que además, es un género nuevo, son monólogos, obvio que el monólogo tiene una historia larguísima en la Argentina, pero tienen una variación distinta, así que está bueno que vengan a ver. Claro, el monólogo desde la época del teatro de revistas, de Pepe Arias para adelante, hubo muchos monologuistas, pero ahora el stand-up al estilo, prácticamente al estilo norteamericano, que es claro. Pararse ahí solito frente al escenario sin ningún aditamento escenográfico y largar un speech que tiene que hacer reír sí o sí cada minuto, porque si no, no sirve prácticamente. Exacto. Es terrible, ¿no? Exacto. Es una jugada mortal, ¿no? Es muy divertido y todas las funciones tengo mucho miedo, pero bueno, está bueno también. ¿Alguna vez te pasó, Malena Pillot, que la gente no se riera y que todo cayera en una penumbra? Sí, hay ciertos temas en los que a veces no se ríen y lo que uno tiene que hacer en realidad es como apropiarse de esa atención y hacer un volumen de atención. Claro. Yo hago chistes con el aborto y a veces la gente no se ríe, así que... Claro. Pero bueno... Se puede revertir todo, la vida revertirlo y que no decaiga. Bien. ¿Y a Federico Novik lo ven de vez en cuando? Todo el tiempo, la verdad, él y demás. Bueno, mandale un beso de parte mía, decirle el Pollo Mactas, le manda un cariño enorme, lo conozco desde que tenía medio año. Ah, Así que... Increíble, lo voy a decir. Decirle, decirle, Pollo Marcas, te mando un beso enorme. Y bueno, voy a intentar ir. ¿Cuándo están hoy? Ah, hoy es mediodía. Estamos todos, es la última función. ¿A qué hora? Once y media, la NB, entradas en Platea Negro en el teatro, por supuesto que a vos te invitamos, pero bueno, nos agarra la lluvia ahora, una macabra. Pero sí, la lluvia, la lluvia para ahora dentro de un rato. Genial. Para dentro de un ratito ya van a estar bien. Bueno, entonces ellos, Stand Up, producción de Grosval y Novik en el ND Ateneo a las 23:30 hoy. En el ND Ateneo está en la calle Paraguay y antes de llegar a Suipacha, entre Suipacha y Carlos Pellegrini. Un beso grande y otro para tu compa, para Ezequiel Campa. Bueno, muchas gracias por llamar. Por favor, hasta pronto. Éxitos. Muchas gracias. Chao.